Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en el programa Sesiones de Rock and Roll con John Bean. Hoy tenemos, como todos los sábados, realmente ha sido gente muy especial, todos. Pero ahora tenemos un compa que, desde que empecé a cotorrear con él, te das cuenta de la calidad humana y de la persona tan importante que es para nuestro medio. Y precisamente este es uno de sus medios y el cual ha decidido el formato del programa. Y obviamente es respetable y admirable para nosotros. Es un músico que es del norte de la República. Es chihuahuense el cabrón. Y en las pláticas que teníamos le decía que todavía no se baja de un pinche caballo del Dorado de Villa el cabrón. Sigue puestísimo en su formación, que Guadalajara le ha dado mucho. Una persona que se preparó, perteneciente a la Filarmónica de Jalisco, al igual que el maestro Tanaka. Gente que surge con el rock and roll y no queda ahí todo, sino que se van a la búsqueda y lo logran y llegan a ser unos maestros dentro de la institución y de lo que le refiere a la música. Estamos muy contentos, muy agraciados con tener a esta persona. Va a dar inicio él con un espacio musical, puesto ojalá y haya mucho músico. Está la gente que nos gusta la música, pero si hay músicos se van a dar cuenta de la calidad que hay dentro de esos jóvenes inquietos, de que se logró mantener esa calidad y se superó dentro de un monasterio de música. Y en la actualidad nos damos cuenta de toda esa generación, su valor tan importante dentro de una sociedad y de una cultura tapatía. Pero, repito, es de Chihuahua, un estado meramente activo en la cuestión de la Revolución Mexicana. Y precisamente la persona que está es un revolucionario, pero no tiene armas, tiene un instrumento. Y son de los que hicieron cambiar el concepto de la música en nuestro país. Voy a pedir que se presente para dar inicio. Él me pidió, y estamos de acuerdo, que todos los que estemos presentes, mientras esté tocando, mantengamos el silencio. Es algo que en lo cual nos vamos a sentir muy orgullosos, porque es un espacio en el cual tenemos que aprovecharlo, porque no es fácil tener esta audiencia en el sentido de que vamos a oír algo de calidad, algo de teatro, de recintos cabroncísimos dentro de la música. Y ahora estamos en la Rueda Cartonera en Sesiones de Rock and Roll con John Bean, en una librería humilde y sencilla. Y lo que vamos a escuchar es de altos vuelos musicales. Y le voy a pedir nada más que se presente ante nosotros. Él es ex integrante y parte primordial del grupo Cochero en Servicio. Ya estuvo el maestro Cano aquí, también nos dejó sorprendidos de su calidad. Pero ahora vamos con... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No sé si mentar la madre o... Sin palabras. Sin palabras, cabrón. Un mortero. Puta madre. Muchas gracias. Al gran Hipólito. Que nos ha hecho el parísimo de estar aquí con su instrumento y ver disfrutado la gran capacidad que tiene, cabrón. Un músico que se forjó aquí en Guadalajara, de Chihuahua. Algo maravilloso, algo sorprendente. Ya lo dijo Lemus, sin palabras. Cano, ya sabías de esto. Cano, el otro integrante de La Cochera en Servicio, guitarra. Y la verdad, qué chingón, muchas felicidades a Polo, porque esto poco se ve. Tenemos muy buenos músicos en Guadalajara, eso todos lo sabemos, excelentes músicos, bajistas, bateristas, guitarras, pero un bajista de este nivel no es fácil encontrarlo. No es fácil. Y no es más que ya en las pláticas que hemos tenido previas a esto, es el hecho de superarse, de estudiar, esforzarse, y el aprecio al instrumento, el cariño a la música, y sobre todo a estos hijos del rock and roll. Porque la foto que tuvimos aquí cuando vino Cano, que estaba también ahí él. Unos jóvenes inquietos, repito, de la contracultura en nuestro país, como se dio en el mundo entero, y México no estuvo acéfalo. Y poderlos ver desde esa escasa edad, a ver a lo que se ha logrado. Músicos de conservatorio, músicos de la sinfónica, músicos de rock, repito, a todo orgullo, a todo los cuatro vientos, porque este programa es de rock y pudimos escuchar un bajeo tanto como de música clásica, como de rock, como de jazz, como de blues, como no faltó nada, cabrón, un pinche bajeo punketo, hardcore. No, cabrones, cuando Susi nos estaba grabando hacía el puño de power, cabrones, porque es algo que viene a ilustrar el conocimiento de todos los que escuchan el programa, y amigos y brothers. Mis hijos, cuando escucharon el video que mandó Polo, decían mis hijos, nos dijeron ya en conjunto, oyendo todo, si la arma el Mai, y si la arma el Mai, machín. Ese maíz está bien cabrón. Entonces, ¿qué tiempo llevamos, Lemos? Llevamos media hora. Precisamente lo que él me dijo, el tiempo bien calculado. Y yo creo que podemos pasar 24 horas oyendo ese instrumento que en momentos ningún instrumento supera a otro, pero bien íntegro, bien completo y está al nivel de cualquier otro pinche músico del mundo, cabrones. Así de fácil. Es algo sorprendente y cuando decía Primus, que es uno de los mejores bateristas de hardcore, que ya lo vio en Nueva York, el primer bajista de Metallica, John Whistler de The Who, genios, David, Pink Floyd, que estuvo hace poco en Denver, que lo vio Magín, y la verdad, el bajo es un instrumento que viene a dar un soporte enorme, cabrón. Hipólito tocó con el maestro Tanaka Jazz y dos pinches bombas, cabrones. Dos bombas. Un chihuahuense y una yarita en putiza, forjados en Guadalajara. Y eso es lo que tiene Guadalajara. Guadalajara forja con calidad. Por eso que los cabrones que presuman que son chingones, no, cabrones, esto se siente, esto fue algo sorprendente, muy maravilloso. Y de verdad yo creo que los que escuchamos aquí en vivo estamos agradecidos con este cabrón, este pinche norteño que trae todo el espíritu revolucionario dentro de su sangre y lo manifiesta, pero con un instrumento muy cabrón. Te felicito mucho, pinche Polo. Carral, aquí estamos. Mucho, De cabrón. vuelta. Mucho, mucho. Es un honor y una dicha, cabrón. Una dicha que estoy seguro que aquí a todos no se nos va a olvidar hasta el último suspiro, cabrón. Cabrón, la verdad, todo esto nace aquí entre ustedes están allá. Esto es infinito. Sobre todo les digo a los compas, a los muchachos, estudien, estudien, practiquen todos los pinches al tope, todos los días. Y nunca van a llegar. Pero se siente muy rico cuando anda uno por allá. ¿Qué pise? ¿Qué? Yo no sé, ustedes saben lo que pasó. Y eso, para eso no hay palabras, como lo digo aquí, mi hermano. No, yo no sé dónde estoy. ¿Sí? El que se meta ahí, ese mundo de la música. Cuando entra, no se sabe dónde está. Pero existe, existe. Sí, yo nunca había estado haciendo esto, nunca en mi vida. Siempre pensé que había que pasar por abajo, sin decirle a nadie nada qué hago, sino que llegar y tocar. Y así fue como pasé. Así. Tocando, tocando, tocando, porque no hay palabras, lo dijiste muy bien. No hay. Practicar, practicar, practicar, estudiar, muchachos, compas, grupos. Practiquen. Nadie se cree el chingón porque no lo hay. Ni nadie se crea que toca más que aquel o toca más que el otro. Esas son mamadas. Nadie se lo crea porque nunca va a llegar. Entonces, ¿qué tiene que estar criticando al otro o al otro? Entre los mismos compañeros, ¿eh? Háganlo. No digan nada. Si no van a decirle, oye, cabrón, me gustó cómo tocas, no digan nada. Quédense callados, cabrón. No anden de grilludos. Muchos, se los digo a muchos, pero ahí va a pocos. Ustedes saben a quién le hablo. ¿Qué he visto? ¿Qué he visto después de que salgo de la Filarmónica de Jalisco? Donde termino el ciclo es... y me meto a componer estas piezas. Todo lo que estoy tocando, todo lo que estoy tocando es... te iba a decir mío, pero no es mío. Es de un mundo que llega y tú lo haces. Lo haces, lo haces. No hay ninguna pretensión de que esto es lo mejor, de que... no, no, no, no. Esto se hace para ustedes, para ustedes. Yo, para mí mismo, pues, ¿de qué me serviría tocar? Yo tengo que tocarles a ustedes. Ay, ustedes dirán si les gusta o no les gusta, y esto, y está uno expuesto a eso. Nada más. Eso es lo que hace el músico. Hay que ir a hacerlo y a dárselos a las personas. De buena voluntad, sin creerse nunca el chingón. Dárselos. Componer, pónganse a componer, muchachos. Enséñense cómo se hace una composición. Practiquen todo el pinche día, todo lo que puedan. Insisto en eso. ¿Quieres ser músico? Pues este es el mundo de la música. Ese es el secreto. Practiquen al tope todos los días. El estilo que toquen. Practiquen. Dime. Tienes toda la razón, cabrón. Y Lemus fue el que dijo sin palabras, pero todos estamos de acuerdo con eso. Y lo que estás diciendo, pues es la neta. Es la neta. Y estamos en un mundo lleno de cabrones alzados. Y la respuesta está dada. El programa se acaba de dar la respuesta para todos esos cabrones que consideran que son superiores o mejores. También... el silencio responde. El silencio es parte de una respuesta. Y aquí se dio. Se dio la respuesta con lo que debe de hacerse. Con lo que sabes. Con lo que puedes hacer. O con lo que estás haciendo. Entonces, pues estamos... ya lo dijo mi compadre. ¿Qué palabra usaste, compadre? Un privilegio total de lo que acabamos de escuchar. Güera, ¿qué me puedes decir? Breve. Lo que observé es que él se entrega tanto a su música y la ama tanto que se transporta a otra dimensión. No está aquí, él está en su dimensión. Es la que menos sabe, cabrones. Pues chúpense ese boli. ¿Tú qué opinas, Junior? No, no lo sé, o sea, no sé qué siento. O sea, fue muy increíble. O sea, todavía no lo proceso, pero lo sentí. Susana. Es otro mundo, definitivamente el que nos comparte por hoy y en el que nosotros de alguna manera nos dejamos llevar de una manera chingoncísima, porque justamente sentimos esa transportación a ese mundo por la pasión que tenemos todos por la música. Muchas gracias, Polo. Muchísimas gracias. Sergio Fong. Pues eso, la verdad es que sí, es parte, digo, primeramente, una gran sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa para el Apolo, y pues sí, sí nos traslada, nos mete dentro de su mundo, fue difícil. Y es un buen conductor, maneja muy bien la nave, ¿no? Y pues ya estamos de regreso, muchachos. Ya volvimos. La verdad es que estaba una chava ahí en la banca, estaba esperando el camión y se sentó mejor en la banca, ¿no? Ya si pasó o no pasó el camión, ella agarró este. Es que agarró el trip este. Agarró la nave. Sí. Exacto, ¿no? La persona que está ahí al final, que por contraluz no la distingo bien. Es la mamá de Isma. Mira, yo me imaginé que era tu mamá. Nada más que como es la mamá de Isma. ¿Qué te pareció, Xochitl Quetzali? Pues que ya no escuché porque llegué tarde. Estaba viéndolos en vivo, pero como no se escuchaba bien, me vine para escucharlo y ya no alcancé. Pero lo que escuchaste, tuviste. ¿Cómo? Lo que escuchaste. Porque sí, no se apreciaba bien el sonido, justamente por eso lo apagué, me desespera sí. No poder escuchar bien, lo apagué y me vine. Sí. Pero ya te contará tu hijo. Sí. No aguanto el micrófono. No aguanto el micrófono. No aguanto el micrófono. Entonces. Salió me desesperé cuando pasó eso. Pero las pinches orejas ya aguantaron, es lo sí, más chingón y para donde se fueron. Mételo. Entonces, pues puedes ver, la compañera que está allá, ¿qué opina? Trae audífonos. Ah, muy bien. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué hice? Que se oíste algo. ¿Qué dije? Que se oíste algo de la música. Es que estoy estudiando. Está en otro rollo. Ah, sí, pero le vamos a llamar la audición de la tos. Sí, muy bien. Entonces, muy bien. ¿En qué año comenzaste a tocar? Te estaba escuchando, mira. Hipólito quiere decir hipo, caballo, litos, libre. No lo quise decir, ya me lo había antes, dicho. Antes, cuando nacías, te ponían el nombre del calendario. Y ese nombre me tocó. Y me gusta, me gusta. Eres un caballo libre, cabrón. Porque hay caballos sin nombre, hay caballo blanco, y tú eres un caballo libre, cabrón. Caballito de mar. Y esto de lo que dicen ustedes, ya lo llamamos. Yo ya los había platicado con Sosa, ya le había dicho, nomás súbanse ahí, déjense llevar, yo los voy a llevar. No los voy a llevar al tope porque no puedo tanto llevarlos porque... es complicado para ustedes mantenerse a ese tope. Entonces había que estarlos, como dijeron aquí, mira, llevabas la nave bien. Se subía y se bajaba y bien. Sí, sí, sí, eso es. Pero ¿dónde? ¿En qué lugar? Ah, pues recuerdo a un director de orquesta de los mejores de aquí de México. Herrera de la Fuente. Le preguntaron los músicos, oiga maestro, ¿y cómo se hace la música? Y contesta, voltea y contesta, dice, la música es uno de los siete grandes misterios. Y bueno, pues yo empecé a ver, digo, pues sí, los siete misterios de acá, los siete pecados capitales, los siete, le voy a andar preguntando hasta que yo encuentre cuáles son los otros seis, porque ni uno encuentro. Es uno de los siete misterios. O sea que de esto, de ese viaje, nadie sabe dónde estábamos, pero se siente. El nombre nadie lo sabe. ¿Y para qué quieres el nombre? Nomás con que se sienta si estamos bien todos. Me están diciendo aquí que no se oía para allá. Bueno, es una lástima, pero a ver si se puede recuperar lo que se puede recuperar. Está así, no hay problema con eso. No hay problema con eso. Porque, sí, aquí había un viaje. Aquellos que conocen de los viajecitos allá, de los aciditos, de las unas cositas que se usaron, van a saber de qué se está hablando. Van a saber de qué es eso, un viajecito. Pero este viajecito es para limpiar toda la mala vibra que hay, muchachos y muchachas. Un chingo de mala vibra que nosotros los artistas tenemos que limpiar esta madre. Nadie más lo va a hacer más que nosotros. Los pintores, los escritores, los cineastas, los bailarines, los de todo está a ser un grupo. Y limpiar esta mierda que está pasando. Porque las vibraciones malas no creas que se desaparecen. Las vibraciones jodidas ahí andan. Ahí andan. Y la atmósfera en nuestra tierra está cabrona. Y la he sentido hace 2-3 años más cabrona. Por eso tuve que buscar un sonido donde yo pudiera pasar. Porque no podía pasar con el otro sonido de hace 3 años. Entonces, había que practicar. A ver cómo podía pasar aquí donde estuvimos. Porque con el otro no se podía. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando en el mundo. No se trata nada más de vernos aquí que... ¡Ay, México! ¡Deja de México todo, cabrón! ¡Voltea para todos lados! ¡Está de la rechingada! Y allá están los tibetanos, allá arriba, por allá, aventando todas las oraciones que pueden. ¿Para qué? Para limpiar toda esta mierda. ¿Y nosotros qué nos toca hacer? Pues tocar también y limpiar lo que se pueda, que sea 2, 3, 4, 5 que nos estén escuchando, mira. A esos ahí, y esos que pasen la voz, que hay que hacerlo mejor, que hay que hacerlo, hay que limpiar entre nosotros. O le vamos a pedir al gobierno que nos haga el favor. Pues no. Esto nos toca a nosotros hacerlo. Aquellos chingoncitos, músicos chingoncitos que andan por ahí. Pues quiero verlos, ¿verdad? Así de tú a tú y de en vivo. A ver, no como competencia, no, sino para que vean lo que todavía hace falta y que nunca se llega. Y platicar. Plática. Y platicando, pues yo, ¿qué quisiera? Mira, yo nazco en Ciudad Juárez, enfrente del Río Bravo. Es el Río Bravo, el sanatorio ese, ahí nazco. Ahí nomás pasas el río y ya estás ahí con aquellos cabrones. Los güeritos, aquellos cabrones, mamones, hasta la chingada. Claro que tenía broncas con ellos. ¿Por qué? Porque se querían adueñar de acá, del terreno de acá, y no, entrabas allá y querían que no, de aquí no, cabrón. Era zona libre ahí, Ciudad Juárez. Todos tan, podían entrar ellos para acá como tú para allá. Pero traíamos broncas. Desde morros. Que yo entraba y que no querían hablar español los cabrones ahí. Y bien que. Ah, entonces cuando ellos entraban para acá tampoco quería hablar inglés. No se la chingada. Y por eso no hablé ya más inglés y por eso nunca he querido. Por ese rollo que me nació allá, donde vi. Bajaba los talomares, cabrón. Esa era una cosa impresionante. Ver a los talomares en el año 50 y tantos. Bajar cuando hacía, cuando nevaba, cabrón. A mí se nevaba de la rechingada. Bajaban de pa de la chingada, ¿dónde? Con puro taparrabo y las mujeres ahí con su bebé por acá atrás y colgando ahí de casa en casa pidiendo. Mi mamá les daba todo lo que podía. Todas les dábamos. Digo, oye, ¿estos de dónde salieron? Me preguntaba yo de niño. Si allá del otro pinche lado tienen todos estos cabrones. Y para acá, ¿estos de dónde salen? No me imaginaba todo lo que sea ahora. Todo ese pinche desmadre que hicieron. Si esos son los dueños, cabrón. Los pueblos originarios que se llaman. Ahora. Esos son los dueños. Y esos, Esos son los que menos tienen. Bonita chingadera. No me voy a meter ahí, en ese rollo. Si nomás le estoy platicando qué veía. ¿Qué veía yo desde allá y qué yo estaba yo? Pues en contra de esas madres. En contra. Yo ahí, yo no toco para nada. Mi papá me llevaba ya los ensayos ahí, que porque él tocaba en un bar. ¿Qué se llamaba? México Lindo, una cosa de esas, que era enorme el cabrón bar. Ahí era The Show, donde llegaban todos los cantantes famosos del DF. ¿Como quién? Como Pedro Infante, como la Pieta Linda, como Lola Beltrán, como los grandes de México llegaban a cantar ahí los fines de semana. Y eso se atascaba, cabrón. De los del otro lado y los de acá, pues también. Y yo iba a los ensayos. Y bueno, pues a mí no me llamaba la atención nada de eso. Porque lo que yo escuchaba acá de este lado, Ciudad Juárez queda aquí arriba y El Paso está aquí abajo. Es un cerro, cabrón. Cuando mucho eran 6 cuadras y ya estaba el cerro, ya no había nada, esa era Ciudad Juárez. Y abajo estaba El Paso, Texas. Entonces tú veías ahí aquellos cabrones acá. Y había unos bailes que se hacían los fines de semana allá en una cancha de básquetbol con sus gradas. Y me llamaba mucho la atención. Ahora se aprende un chingo. Ponían un lazo en medio de la cancha. En un lado estaban los negros y en el otro lado estaban los blancos. Y se bailaba rock and roll. O sea, rock and roll. Blues, rock and roll. Me llamaba la atención y yo pensaba que los negros era más barato, por eso se venía para acá. Y los güeros les costaba un poquito más, por eso era para acá. Pero nomás un pinche lazo, eran las mismas pies que ponía, las chingaderas de trompeta. Esas madres que se veían a madres hasta acá, estas madres. Acá también se hacía, pero acá era toda la raza. Es toda la raza de Juárez. Acá no había que tú eres prietito, tú estás chaparrito, tú eres... No. Acá todos entrados. Me llamaba la atención también. Con lo que les quiero decir, cabrón. Es lo mismo que estoy hablando desde hace rato. No sean grilludos. Pónganse a estudiar, cabrón. No sean malinchistas como... les estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas malas vibras que están desde por allá. Y seguramente están desde antes. Pero nunca es tarde, le decía a mi carnal. Vamos trabajando entre todos, haciendo algo por nosotros mismos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos lo va a dar. Entonces, bueno, estamos planeando cómo hacer con los escritores que se arrimen, los pintores. Nosotros hicimos un rollo, ya te platiqué, sí. Que se llamó El Trueque. El Trueque estuvo a toda madre. Menos mal que llegó el pinche gobernador y nos quitaron la luz, se apagó y se acabó todo. Pero era una pinche pintura como de aquí hasta allá, tres, así, grande, no era cualquier. Con una luz ahí que le daba. Paloma, la esposa de Ernesto Cano, ahí bailando, yo improvisando. Hice una rola que no les toqué aquí, esa rola para ella, y improvisaba, ella bailaba, improvisaba, mientras el poeta, no me acuerdo el nombre, la doctora se acuerda del resto, era un poeta, aquí famoso, que estaba leyendo su poesía. Mientras leía, nosotros tocamos, bailaba, y la pintura con una luz así quedaba todo así. Estaba toda madre el ambiente para verlo. En ese tiempo la raza se unía todavía. Te hablo de los 70, ¿sí? Sí. La raza. Ahí andábamos. Ahora ya no los veo así, compas. Voy a insistir en esto, cabrones. Por muchas cosas. La escuela de música se cerró. A la filarmónica llegó un cabrón que voy a decir quién es, y Parisotto, uno de los últimos cabrones directores con los que yo estuve. que dijo, aquí en esta orquesta no va, aquí es una orquesta profesional, aquí no va a entrar ninguno para aprender, aquí no es para aprender. Cosa que el semillero de la Sinfónica desde atrás de 70, 80 años, 90, era de la escuela a la orquesta, y eran puros mexicanos, y se oía bien, y había buenos músicos, cabrón. Buenos, buenos, no te digo de aquí, buenos del mundo. Higinio Rubalcaba, Arturo Javier González, Mojica, Enríquez, había Tanaka, toda una bola de cabrones. Esos eran los maestros. Juan Branca, Müller, mi maestro, la escuela. Y ahí, el que saliera, entraba a la orquesta. Cualquier instrumento. Y había instrumentos en la orquesta para ellos. El que saliera de ahí, tenía ahí su instrumento. Yo no quería entrar, yo no quería, porque yo venía de acá, del rollo de por acá, sí, pero yo ya me había metido ahí. Ya les platicó el resto cómo estuvo. Y el primero que se echó a un lado, que dijo, yo me meto a la escuela de música, y me siguió Chon y me siguió el resto, los tres, vamos a la madre. Por un vecino que tocaba tuba en la banda del Estado, que siempre me insistió que entrara a la escuela de música, cualquier género que toques, me decía, cualquier género que toques, les digo a ustedes, cualquier género. Entrar a una escuela para aprender de qué se trata la música, es todo, y agarren el género que quieran. Pero que sepan de música, no pasa nada. Bueno, ya no va a haber para que ustedes entren ahí a la Filarmónica. Y había una orquesta en Zapopan. Se acabó el presupuesto y ahora es menos. Entonces tampoco en Zapopan pueden entrar. Y luego, entonces, ¿qué hacen los músicos que estudian en la escuela? Pues se van a los bares, ahora de esto. ¿Y cuánto le están pagando a los bares? Pues que 250, 300, ¿cuánto? Y que hay unos que no les pagan porque no hubo gente. Ándale, cabrón. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que si ya no hay entrada ni para allá, ni para acá, ni para acá, y los que están trabajando le están dando una madre de dinero y ni les pagan a unos, el nivel musical está bajando. Y ese nivel musical no lo quiero. Hay por abajo, por ahí, cuates que tocan muy bien, que no se han dado a conocer y que yo pude agarrar. Si vente, cabrón, vamos a hacer un movimiento de estos. ¿Y qué les pediría a todos? Cabrón, ¿quieres estudiar? Vete a la escuela y busca para qué, para cualquier género que tú tengas, cabrón, cualquiera. Y compongan, muchachos, hagan lo suyo. ¿Cómo es componer? Sientan algo, lo que está pasando. Transmitan esto, transmita lo que estás haciendo. Sí, se necesita, pues, de que domines o que estudies ahí del instrumento. Pues sí, eso es a huevo lógico. Pero cuando tú estás haciendo eso, no sabes que el instrumento ya se mueve solo. Los dedos se mueven solos. Estás sintiendo. Y para eso. Eso... Si quisiera, con todos, compas, con todos, con todos. Así que la raza coopere para entre nosotros mismos hacer el bloque entre nosotros mismos. Y que se diga, ¿no? En Jalisco, como antes. ¿Qué se decía en todo México? Que los músicos de Jalisco, ¿la cuerda? No, eran los más chingones de todo México. Eso se decía en todo México. O sea, había cabrones aquí. Entonces, ¿de qué hay? Hay músicos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿O ya se dedican a otra cosa? ¿De plano? Pues así no se puede. ¿Qué cuánto me chingaba yo? 8 o 10 horas diarias, cabrón. ¡Diarias! ¿Y qué? Yo la gozaba ahí porque se pasaban. volaban las pinches horas y no acababa yo, la madre. Y no acabo. Una oreja. Bien. Vamos a los saludos, Polo. Bien. Sale, Susanita. Ahí quédate, cabrón. Recuerden que es un programa en México, entonces ahí disculpen. No. Tenemos saludos de Augusto Alvar. Saludos para mi alumno Augusto, que va a venir a audicionar para el mes que entra, a ver si le dan chance en la Filarmónica de Jalisco. Viene de Coahuila. Saludos, Augusto Alvar. José Moisés Aguayo también te manda muchos saludos. Lorenzo Camarillo Saucedo. Vicky Vargas, que nos está viendo, también manda saludos. Isra Soberanes desde Tapatitlán. Rosalío López, saludos. Oh, Rosalío, ¿qué te parece, cabrón, lo que estás oyendo? Chemo Castillón te manda muchos saludos. Ah, Chemo, bueno, Chemo. Mira. Eduardo Miguel Martínez, también saludos desde Colotlán. Gracias, gracias. Martín López también manda muchísimos saludos. Muchas gracias, gracias a todos los que hablaron y deben estar igual de sorprendidos que nosotros con lo que acabamos de oír y lo que estamos oyendo. Cano, ven un segundo, por favor. Que se arrime el carral, Cano. Vente, Cano. Por favor. Isma, más agua, más. Mi niño, por favor. Aquí hay precisamente dos músicos contemporáneos que estuvieron en el mismo grupo y lo formaron el mismo grupo, La Cochera en Servicio, que yo creo que por ahí debe decirle lo que era en servicio. Pero están, eso quería por ahí están, el compadre, a lo mejor. Están pesados. Vamos, le quitando una letra o dos para poner el loquero en servicio. Digo, no, ya, cabrón, pues así como andamos y todavía pues va a ser muy platícame de aquellos obvio. Tiempos entre ahora que están los dos juntos. No, bueno, ¿cómo pues, conociste, por ejemplo, a Chemo? A Chemo, puta madre, ya fuiste loco, cabrón. ¿Vos tú te fuiste solo? Apolo. Saludos, Chemo. Pues mira, la cuestión empezó cuando andábamos nosotros buscando un bajista para armar el ensamble, armar el grupo. Ya estábamos guitarra, batería, teclado, buscábamos un bajista y queríamos un bajista que cantara, porque aparte de tocar nos gustaba hacer voces, hacer coros, sacar rolas pues, que tuvieran musicalidad, ¿no? Y entonces era un poco difícil encontrar instrumentistas y aparte que cantaran. Y alguien me dijo, no, pues ahí está el Polo, toca el bajo y canta. Y bueno, fue la primera impresión que, o la primera contacto del nombre del Polo. Y me dijeron, no, pues toca allá con un, creo que no sé si era uruguayo o argentino, allá en Sambors abajo. Era un brasileño. Toquiño, ¿sabes? Sí, que traía su guitarra y su batería. Y le hacía falta un bajista. Entonces me dijeron, ahí toca todos los días de tal a tales horas. Y ya pues fui un día precisamente allá a Sambors, ahí por ahí, en mero centro, ¿no? Ahí en Juárez y 16 de septiembre. ¿Cómo se llamaba el lugar? El Sambors, ¿verdad? Ah, ya. Sí, entonces ya llegué ahí, estaban tocando, ya me pedí una chela mientras que, y en un descanso que dejaron ahí un set, pues ya le dije, oye, Polo, yo me acerqué y le dije, pues, vengo con este rollo. ¿No lo conocías? No, le digo, fulano de tal, cantante de los Swans, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí cantaba en el Pigal en Zapopan y le digo, me recomendó él y andamos armando un grupo y pues vine a invitarte a ver si te late. Y ya dijo, no, pues ¿dónde ensaya? No, pues en tal lugar. Y ¿pero qué te pareció musicalmente al oírlo? No, bueno, pues lo oía yo todo muy armonioso, muy en su punto, música agradable, ya ves lo que es el bossa nova y todo eso. La armonía muy, muy padre, pues el bajo muy puntual, como siempre, ¿no? Y pero ahí no cantaba, pues nomás era instrumental. Pero ya ahí fue el detalle de conocernos. Platicamos un rato mientras que le tocaba el otro set y ya quedó de visitarnos al ensayo la semana que entra, nos pusimos de acuerdo, tales horas y ya. se llegó la fecha, pues asistió y ya le platicamos de cuál era el rollo y bueno, pues dijo, bueno, pues vamos calándole a ver qué onda, ¿no? ¿Y tú a ti qué te parecieron ellos como músicos? Pues mira, esa es la historia. Fíjate cómo pasa la historia, te digo. La historia puede ser platicada de otra forma. Yo me acuerdo que estaba yo tocando con un grupo en el Club Atlas, con un grupo, ya que en el intermedio de ese grupo llegaron dos cuates, Chon y Ernesto, y me dijeron, queremos platicar contigo, estaban allá abajo, ahorita abajo. Me dijeron, estamos audicionando bajistas para hacer un grupo bueno de estos, ¿no? Tenemos un cabrón que es un representante, un gringo, la chingada, tiene pinche cazón aquí, luego unas cuadras de ahí, de la pila seca, ahí para allá. Y yo dentro de mí pensaba, cabrón, dentro de mí, eso nunca te lo dije, tía, tampoco. Y yo pensaba, no, yo los voy a audicionar a ustedes, cabrones, porque yo venía de Tijuana, yo venía de Tijuana, de allá donde, cabrón, estaban pesados, cabrón, para tocar. Y yo traía ya el ampli, cabrón, y el bajo también, o sea, dije, a ver, cabrón, deja ir oírlos. No, pues que a tal hora, creo que a las 11 de la mañana. Cuando yo llego, a las 11 de la mañana que habíamos quedado, sale Rodolfo Rosales. Él va saliendo mientras yo voy entrando. Hola, hola, yo ya lo conocía, Rodolfo. Y bueno, pues ya veo ahí los amplis, sí, los amplis eran custom. Que unos para acá, pues para acá eran muy buenos, ¿verdad? Pero para mí no, los pinches custom no servían. Porque yo traía otra cosa. Ya me platicaron que bueno, es que se trataba de esto, que él... Querían hacer un buen grupo, querían hacer así que fuera uno de los mejores de aquí, había que estudiar, del órgano pues parecía que era el que sabía leer, el que sabía más, y me encantó el órgano, era un órgano Hammond de dos teclados con pedales, o sea, cabrón, y un Leslie, no, más grande el cabrón, ese sí me gustó. Pinche cabrón, te trae ese pinche órgano, porque en aquel tiempo así el órgano, ¿te acuerdas? Sí, claro. Así, claro. Ay, cabrón, Leslie, no mames, ya chingón, ya vieja la batería Ludwig, acá con su Gibson, ¿qué? SG. Ya, a ver, no sé si tocamos algún procesito, alguna cosa de esas para yo irlo a ver qué, cómo le hacía cada uno. Yo venía ya de chingarme todo por allá, de aquí a de allá, de acá, de aquí a allá, de acá. Entonces, a ver, ¿cómo le haces? A ver qué se trata. Y luego ya me platica, bueno, que era un 30% que descontaba aquel cabrón, el representante, el dueño de todo. Y dije, no, pues 30 está de la chingada, porque yo traigo mi amplificador y mi bajo. Yo con ese bajo, con ese amplificador, no, a mí no me gusta la chingadera, no. Dijeron, ay, no sé si le hablaron o algo pasó, que dijo, bueno, el 15 para ti, pues, cabrón. El 15%. Dice, nomás hay que estudiar todo el día, aquí nos va a dar de comer. Dice, que venirse en la mañana y estudiar y ahí nos daban de comer. O sea, ahí nos daba de comer el cabrón Dayton. Ahí tenía una cocinera. A ver, muchachos, ¿qué van a querer ahora? Iban bien atendidos. Sí, bien atendidos. Y nos daba clases de inglés. O tal, el proyecto era... Muy completo. Era hacerlo, sí, profesional, cabrón. Y como el Dayton, este gringo, era publicista, traía un poco la inspiración de publicista de los Beatles. Que claro, había. Claro, entonces, claro. Él venía un poco con esa visión de hacer un grupo, prepararlo bien y hacer un buen proyecto publicitario. En fin, ese era su sueño. No estaba nada mal. No, era un momento posible, ¿no? Eso es lo que me gustó. Que bueno, había que entrarle. No, yo nunca había cantado, ¿eh? Nunca en la vida yo había cantado. Si te dijeron que voy a cantar, yo no había cantado. Pero cantar, pues era fácil para mí. Yo había oído toda la pinche vida cantar. Había para... Eso era lo de menos. Cantar y tocar, ahí es donde estaba el pedo. Porque era tocar piezas del Tri-Dog Night a tres voces, pero también el compadre Sean se metía a hacer otra. Entonces eran los cuatro cantando. ¿Te acuerdas cuál pieza era de Tri-Dog Night? Pues sacar esto, es el que se las sabe. ¿Cuál, Ernesto? Por ejemplo, Woman, One Man Band, Joy to the World, One. Oh, Joy number... to World, sí. Y hacían todo acá. Sí, sí, nomás le faltó la puertita, yo creo, sí, que sí, cerraban, sí. ¿Edad? Sí, sí. Pues un tiempo, o sea, sacamos varias de Liar, ese grupo. No la Liar, tocaba. Sí, Liar sí, era también. Deshinchado. Sí, sí. ¿Y qué tal se oían? Aquel cabrón, el del órgano, sabía de voces, el cabrón. Entonces, primero puras voces. Puras voces, a ver, va, tú esta. Y el Dayton llegaba ahí a ver si estabas pronunciando bien o no. El gringo ahí, no, pues sí, ya está bien, no, pues. Y ya está. Yo, bueno, oí el disco y, bueno, saqué los bajos eran un poquito más elevaditos que otras cosas. Porque el bajista era bueno, el cabrón, del grupo del Trío Night, porque el Trío Night nada más cantaban y traían un grupo atrás. Sí, entonces, pues los otros cabrones podían hacer cosas difíciles mientras aquellos cantaban. Entonces, ya saqué el bajo, puso el bajo, ya estaba. Pero las voces, a ver, las voces. Ahí entrábamos a cantar, no, la voz me perdía. Y dije, bueno, ¿cómo chingando voy a hacer aquí con esta pinche voz? Entonces descubrí que un bajo por ahí que yo daba con la voz esa que yo tenía que dar. Entonces dabas el bajo, estabas tocando y memorizaba yo esa pinche nota. Es con esa iba a entrar, con esa. Y así es como le hice. Entonces se formó un buen grupo. Pues la cochera, el servicio, podemos considerar que se formó y se convirtió en un buen grupo. Buen grupo. 3 meses diario, cabrón. De día y de tarde. Sí, todo el día. Todos los días. No hacíamos otra cosa. ¿Y dónde tocaban, Tiago? ¿Se acuerdan? Bueno, pues había algunos toquines fin de semana. Pues, ¿te acuerdas lo de...? Mira lo que se usaba. ¿Te acuerdas del Fórum, la pista de hielo, Lucifer, por ahí con... Los Spiders, uno por allá por de aquel lado, sí, o los Spiders, ta, por todos lados, en las prepas. ¿Y qué tal la raza? No, pues la raza respondía. Sí, sí, sí. Pues la raza respondía. Todavía no llegaba este rollo totote, no, y la raza era buen rollo. ¿Sí, estamos hablando de 4 miembros? Sí. Y siguió la práctica, el estudio, tocar. Sí, sí, estuvimos pues alrededor de 4 o 5 años más o menos. Tocando. Y es ahí... que ese reconocimiento sí se tiene cuando empieza a cotorrear, porque fue efímero el tiempo de la cochera, ¿no? Hubo grupos que duraron 10 y otros 20, pero ustedes aproximadamente fue entre 5 años, ¿no? Sí, más o menos. También sí. Le sucedió a Frankie Alfredo y París y a 2, 3 grupos que se desaparecieron, ¿no? Se fueron, pero sí dejaron su marca dentro de la música, porque yo oí mucho que la cochera está en servicio y la cochera en servicio. Además, el nombre siempre fue muy llamativo, se me hizo muy interesante el nombre, ¿no? ¿Y qué pasa después? O sea, causa que se haya disuelto la cochera en servicio es lo del hablas del equipo, ¿es correcto? Sí, pues fue realmente ese fue el quiebre. En el punto de quiebre fue cuando quisimos renovar un equipo mejor y vendimos el que teníamos. Yo me fui a San Francisco, California, allá a adquirir pues nuevo equipo. En aquel tiempo... aquí, comprarlo aquí en Guadalajara costaba 3 veces más que lo que costaba en el otro lado. Y en ese tiempo, pues, la aduana y toda esa gente, esa corrupción que te veían con un aparatito, tiempo, a ver, sí. Factura y... Yeah, yeah. En fin, ahí fue el punto de quiebre que nos hicieron una tranza gacha. Perdimos, en este caso, los otros 3 del grupo, porque como mencionaba Polo, él siempre... se mantuvo independiente con lo mejor de equipo que en ese momento había. Él siempre se ha distinguido por tener buenos instrumentos. Fíjate que hace días saliste en una plática, salió cochero en servicio, porque vamos a invitar unos compas de la colonia. Yo era de la Yañez, ellos son de Cantarranas, allá para San Andrés. Sí, sí. Y le comenté de que habían estado ustedes, que iba a estar Polo, ya habías estado tú. Y me dijo el de la Corte, Joselino, guitarrista de la Corte de Cantarranas, que te compró un custom. Que sí, ustedes andaban mucho, vendiendo. Sí, sí, pues sí. El que traías. El que traía. Sí, y otro, el de la guitarra, por ahí me lo encontré. Yo tengo la guitarra de Ernesto. Ah, sí, cabrón, ya me la vendió a mí. Ah. Después de esto, que ya cocheras se desafanan, ¿se van a la escuela de música? No. Bueno, sí, cuando yo inicio, digo, a la escuela de música, pero luego al Ernesto y al Chon por ahí les nace hacer un grupo prehispánico. De aquel tiempo, Chon. Bueno, haz de cuenta que al quedarnos sin instrumentos, el plan era seguir y sacar algo de los elementos del folclore indígena, pues, tomar elementos de piezas indígenas. Y era como una manera de seguir juntos haciendo algo con instrumentos acústicos, pues una vihuela. ¿Y quiénes guitarra, eran los de mismos? ¿Tú también? También. Órale, pero yo dije en el guitarrón, yo no voy a entrar. Dijeron, no, cabrón, hacemos un contrabajo que tenga una joroba como de guitarrón y le vamos a llamar piolonrón. Ya, pues órale. Piolonrón, o sea, con el mismo diapasón del contrabajo, pero con una joroba acá atrás, como el guitarrón. Una innovación ahí. ¿Y tú lo hiciste? No, que algo. Un constructor de paracho. Ahí de paracho. Fuimos a decirles el rollo. ¿Entendió el señor? Sí, se lanzó a hacerlo. ¿Cómo se oía? Se lanzó, pues se oía. Yo lo que quería era practicar el contrabajo. O sea, y ahí, pues, en el guitarrón, pues más ahí, y ya, ese pedacito que tienes se acabó. Y acá no. Pues, aquí, ¿cuánto tiempo duraron haciendo este experimento? No, pues escaso un año, yo creo. Pues mira, acá el rollo era ellos. O sea, yo decía, pues por aquí, cabrón. Porque no tenemos experiencia de nada de eso. De nada de ello, ni sabíamos cómo chingados. Y si nos hubiéramos vestido de indios, o a saber qué. Y lo hubiéramos danzado ahí todos, ahí a lo mejor les hubiera llamado la atención. ¿Eh? Pero pues, nosotros qué chingados. Fuimos que a Puerto Vallarta a dar la audición. No, cabrón, pues nadie nos pelaba. O sea, ningún pinche lado. O sea, ¿por qué? Porque no teníamos ese callo de eso. De tocar el teponashtli aquel. Era un poco como la mística de seguir el trabajo de grupo, pero pues sin los instrumentos eléctricos. Sí. Y un poco ya andaba un poco la vertiente de conocer más algo de los pueblos originarios. ¿A quién recuerdas que ya empezaba con eso? No, bueno, por ejemplo, eran los 70, la influencia de la música latinoamericana, Perú y todo sí, eso. Sí, sí, claro. Pero en vez de irnos en esa corriente, dijimos, pues hay tanto folclore mexicano. Sí, porque mexicano. Esa línea que tú mencionas fue la que retomaron los estudiantes de aquella sí, época, sí, ¿no? Así. Toda esa influencia. Sí, sí, nosotros seguimos acá en el rock, Paz, ¿no? Pero ya hablando de instrumentos prehispánicos y hacer música prehispánica, ¿había alguien que ya había tenido esas, mira, voy a mencionar a alguien que ha estado en todos los programas, que es Alfonso Guerrero Sánchez, pero no dejaba de ser rock, uh-huh. Porque posteriormente hubo ya más aferrados a la música prehispánica, que en su momento llega a ser el etnorrock, que a mí nunca me gustó ese término, pero ustedes entonces fueron primicia en esto. Pues era un poco como un momento de continuar juntos tocando, haciendo algo, pero enfocados a unas raíces de rítmicas, de instrumentos indígenas y de temas melódicos también de corte indígena, pero donde se reunía voces y ritmos. A mí me da pensar algo también, la química que hubo entre ustedes. Porque si se siguieron el camino, considero, pues los oigo que estuvieron juntos y experimentaron un año. Sí. Y se aventaron el tiro. Sí, y era un punto, digamos, un tiempo de estrés, de sufrimiento, de la pérdida. Todavía el trauma ese de la pérdida de nuestros instrumentos. Y entrándole a un campo, como dice Polo, pues, novedoso, nuevo, pero como que había la mística de seguir juntos. El norteamericano ya no, el representante. Bueno, ya no, porque por un lado, digamos, antes de ese momento ya habíamos, digamos, separado de ese, claro, de ese corriente, y por eso nosotros vendimos equipo para comprar nuevo y tenemos pues otro proyecto más avanzado, que bueno, se quedó nada más en el tintero, como dicen, y las necesidades de cada uno en lo personal, y la falta de trabajo y el estar en espera de que a lo mejor rescatamos algo del equipo, uh-huh, que fulanito conoce a tal, que vamos a ver si habla con tal político para que nos liberen cierto equipo. Total, había ese periodo entre que esperanza de rescatar algo, entre juntarnos para... Pues, estamos impuestos a ensayar todos los días, ¿no? De alguna manera, pero también había necesidades de cada uno, ¿no? Claro. Y eso, claro, no, pues también. Que a Polo empezaron a invitar a tocar orquestas, grupos, porque, bueno, pues siempre... Bueno, y yo ya que entré la orquesta, la sinfónica, el maestro duro, y total que iba mi mamá y yo en el centro, nos encontramos con el maestro, y ya se los presenté a mi maestro. No, pues ya les dijo a ellos, ya mándenmelo, si ya está listo, no quiere, mándenlo. Entonces ya entre los todos me agarraron, pues ya tuve que ir a la orquesta. La experiencia que están hablando de música prehispánica, ¿qué nombre llevaron? Fue un nombre, un teatro experimental que se llamó El Sueño de Tlaloc. Ah, piratón. Que era así. Mira. Ernesto agarró esa línea y toda la sigue tocando. Este es experto. Sí. Le dice, él agarró esa línea y por ahí la llevó hasta el tope y la tiene. ¿En el tiempo que tú estuviste, qué experiencia me puedes...? Yo lo seguía a ellos, porque ellos eran lo que... El resto, sobre todo, que el venado, que de esto, que vamos sacando esta pieza, pues yo le entraba. Pero el resto era sobre todo... ¿Qué hay que hacer este instrumento? ¿Qué hay que hacer lo otro? Pues, si le hablas de instrumentos prehispánicos, yo creo que Ernesto tiene muchos de aquí. Perfecto. ¿De los instrumentos prehispánicos? Fue un periodo también como de entrar a otro nivel de conciencia. Claro. Y que tiene que ver con la conciencia cultural de un origen. Perfecto. Porque la música, bueno, pues es un lenguaje universal y todos los pueblos tienen sus propuestas, sí, ¿no? Pero ya cuando, en lo personal, fue ese periodo en donde decía, bueno, pues, algo que represente a mi propia cultura. Claro. Yo mismo soy un ignorante de eso, tengo que aprender, saber, investigar, conocer más sobre eso. ¿De ¿no? qué año hablamos, Cano? Pues hablamos, digamos, digamos del 77, 78, 79, 80, ya, por ahí. Terminándose los 70. Ajá, terminándose. ¿Tú te vas? Yo, mira, entro a la orquesta, el Tanaka sabe que yo toco bajo y me invita a su grupo. Entonces yo me meto ahí con Tanaka. El Tanaka ya desde ahí es donde yo era su bajista. Desde ahí hasta el final. Luego ahí con Carlitos de la Torre. Carlitos de la Torre fue después de que ya... ¿Para terminar? 30 minutos. Perfecto. Platícanos de Carlitos de la Torre, otra institución dentro del jazz, de la música. Yo entro ahí a la orquesta, el Tanaka me llama, que tocas bajo, cabrón. Pero pues yo no tengo carro, no, cabrón, yo tengo carro. Yo me llevo para acá. Él ya tenía su quinteto allá. Entonces, de jazz, cabrón, del Departamento de Bellas Artes. Ese, ajá, me metió después, ya que murió, ajá, Carlos Hernández. Ya. ¿Tú los llegaste a oír, Cano? Sí, claro. ¿Qué tal? No, pues... Hijo de su puta. Yo los vi también y... Puta madre, bueno, o sea, ahí debiste de haber estado. ¿Todavía te tocó los martes, últimos de martes? Sí, todavía unos años ahí. Sí. Pero cabrón, el Tanaka tenía otro grupo quinteto allá, que eran pues casi los mismos de acá, eran nada más pues el Tanaka y yo, y después entró el pianista, o sea, tres, y el de la trompeta, Federico Palacio, o sea, casi todo el quinteto de ahí, éramos los de allá, el quinteto del Tanaka. Sí, era calidad de lo más cabrón, todos. Y luego, ahí el Tanaka, pues tenía pues por todos lados. Sí. Y luego ya después entramos al Copenhague, que está aquí en el parque. Sí, recuerdo. Un trío, nada más Tanaka yo, y agarró a un pianista. ¿Y cómo se llamaban? No, el nombre todavía. Bueno, Carlos de la Torre, antes de Carlos. Esto todavía Carlos ni existía, todavía no había llegado aquí. Entonces, bueno, había huesos también que agarraba Tanaka. Sí, muy bueno. En uno de esos huesos, porque yo no tenía carro, nada, Y el Tanaka, cuando me casé, me dijo, yo tengo una casa, cabrón, una cuadra y media. Y dijo, ya, cabrón, ya veros hacer, te la voy a dejar, cabrón, ahí en esa casa, entonces, cuadra y media. Ahí vivía yo, entonces, bueno, ahí hubo mucho rollo. Bueno, pero de Carlos, vamos a hablar de Carlos. Entonces teníamos un hueso. Y dice, nomás hay que pasar por Carlitos de la Torre, me dijo. ¿Y ese quién es? ¿Qué? Ah, es un invidente que acaba de llegar de Estados Unidos. Lo vamos a invitar, que toque el piano, bueno, el cabrón, muy bueno. Pero entonces, bueno, ya para en ese entonces el Tanaka, yo ya había escuchado un chingo de discos, que te digo, donde lo saqué de la Manzana Verde y de la revista del Don Bilt. De ahí sacaba yo, pues lo que no había aquí, lo que los morros no conocían, para acabar pronto. Y el Tanaka, le encantó, entonces hacía arreglos de esos. Y tocaba esas cosas tocando una cumbia, o tocando una de esto, tocando de esto, agarraba el rollo y empezaba a hacer, y yo también. Entonces Carlitos levantaba la mano así, y ya me la digo, ¿qué pasó, Carlitos? Así no se toca, me dijo, así no se toca, cabrón. Y le digo, cabrón, pues ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años hace que te fuiste allá a Estados Unidos? Y ya hace cuánto, me dijo, no, cabrón, ya las piezas ya cambiaron. Ahora se toca así. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya empezó ahí ya. Porque una pinche cumbia la podemos hacer, no sé, otra pinche cosa con fucking redobles, aquel cabrón, yo también. Era cumbia, pero bueno, ya le metíamos cada quien de la cosecha. Ahí conocí a Carlitos. Nosotros estamos en el Copenhague. El Copenhague ahí es donde duramos, no sé, un año, dos, ¿verdad? Era el Copenhague, nada más la parte baja, pero se atascaba, cabrón. Se atascaba con es Tanaka. Es que eran buenos músicos. Un pianista y yo. Cabrón. O sea, cabrón, o sea, se atascaba y eso. Que tanto que se atascaba, que entonces abrió otro Copenhague arriba. O sea, puso una escalera y metió otro ahí arriba. Y nosotros tocábamos acá abajo. Y ya, bueno, ya le llega la enfermedad ahí, cada vez más, hasta que dijo, cabrón, ya no puedo, polo. Tráete otro baterista, cabrón, yo ya no puedo. Y me llevé otro baterista, yo todavía duro como 6 o 8 meses más, también yo le digo ahí al Lindalópolos o Landarópolos, el dueño de ahí. ¿Sabes qué? Pero ya para esto ya hizo el otro allá. Ahí es donde entra Carlos de la Torre. Carlos de la Torre arriba. Y ya no se hacía el rollo acá abajo como nosotros lo hacíamos. Él entró arriba por la noche y en la tarde, Beto Rivera en la tarde, abajo. Solo Beto. Y allá arriba, Carlos de la Torre y su grupo. De que tocábamos, sí, en los huesos, te digo, ahí es donde tocaba con Carlos de la Torre. Yo iba nada más al Copenhague a echarme la paloma, y como ya sabía que cómo le hacía yo y cómo le hacíamos, yo nomás le decía, hola Carlitos, ven, cabrón, échate la paloma, cabrón, vente, porque ya sabía que yo iba a ser ahí el desmadre. Claro. Entonces, como él tenía un chingo de repertorio de jazz clásico, pues yo de orejero nomás lo seguí un rato, pero a la hora de mi solo, no. A la hora de mi solo él sabía, por eso me invitaba, que yo iba a hacer mis rollos. O sea, y no nomás había un barandalito, yo me brincaba para allá en medio. ¿Para qué? Para educar al chingado público, cabrón, que estaba ahí. Porque Carlitos de atrás se metaba bueno solo, y todo plática, ni le aplaudía, ni nada. Dije, qué cabrones, ¿verdad? Entonces agarraba el pinche bajo eléctrico, le estaba el pichón, este pinche pichón, y me metía yo allá. Y hacer un rollo así de, el Carlos ya sabía que esa pieza que él estaba tocando yo le iba a convertir en otra madre, que iba a entrar un solo, así de esos solos. Y estaba en la pinche batería del Ornelas, una cosa de esas, que me agarraba el rollo y se prendía la chingadera, o sea, ya. ¿El pichón qué tocaba? El pichón tocaba el bajo eléctrico. ¿Entonces los dos tocaban a la vez? No. Yo le decía, cuando me decía, échate la paloma, y yo le quitaba el bajo. Perfecto. Y agarraba el bajo, él se aventaba su piececito, esto, lo otro, pero yo ya, a la hora de mi solo, digamos, yo le brincaba ya a la pista. ¿Él era también músico de jazz, el pichón? El Pichón es músico de jazz, es músico de hueso, es músico de todo, sí. ¿Y siempre, sigue? Sí, sigue. Sigue, que para verlo contactas, que sí. Perfecto, cabrón. Luego, pues ahí me aventaba ya el pinche solo, así, de pinche solo largo ahí, la chingada, donde toda la gente se callaba ya, como siendo este pinche loco que trae, ¿no? Pero dentro de la locura, pues los envolvía. Así es, ahí, así fue, ahí ¿no? Dentro de la locura. Vénganse, cabrones, vénganse, cabrones. Oh, la chida. Este no ha cambiado, ¿verdad, Cano? Este. Desde que lo conoces es igualito, yo creo. No, de hecho, siempre teníamos tanta confianza que era libre, ¿no? Como el caballo, ¿no? Que le echara lo que quisiera, sabíamos que iba a porque estar... sabía que lo iba a hacer y, bien, sí, ¿no? Sí, o sea, lo que fuera diferente, pero la rola ahí estaba puntual, a veces más prendida, a veces menos, pero siempre ahí. Ahí está, Carlos de la Torre. Él ya sabía qué chingados iba a hacer. Entonces, no, todos los que estaban ahí en las mesas, el público, le chingaban, no, pues ya se quedaron calladitos a ver este pinche loco que está haciendo ahí, o cómo lo está haciendo este cabrón. La chingada se quedaron ahí. Y aquí los traigo, cabrones, ya los traigo. Aquí, entonces, aquí vámonos juntos. Vámonos. Y lo alargaba, lo reventaba el cabrón. Y aplaudían. Ahí se aplaudían, dije, eso es lo que quiero, cabrones. Ya me regresaba ya con Carlos, ahí está el bajo, pinche Pichón. Entonces, la otra rola ya que ellos tocaban, cuando tocaba de esto, yo aplaudía. Y ya los demás empezaron a aplaudir. ¿De qué se trataba? De que un pinche solo, o sea, hay que aplaudirlo. Claro, sí, darle su lugar. La chingada, yo tuve que levantarme allá para que lo aprenda, pues no me importa, yo la viendo allá. Sí, no, eso es indiscutible, ¿no? Compadre, ¿cómo es tu compadre Jumping en las tocadas? No es bailarín. No, es que... participativo. Es que realmente el viaje no nada más es mental y puede ser físico, cabrón, y te manifiestas. Yo no puedo estar quieto, cabrón, no quiero. Y no me digas los solos, pues precisamente tú debes de saber que... ¿cómo nacen los jam? Y nacen con tres cabrones, la crema. Y los tres eran tan cabrones que querían demostrar lo que sabían. Y de ahí surgen los jam. Y ninguno chafiaba. No, es Jim Baker, Clapton, o sea, de ahí surge, todo ha surgido de eso. Y obviamente la gente se prende, se emociona, porque pues llega un clímax, cabrón, no puede pasar desapercibido y estar con los cruzaditos, bracitos cruzados. No, ni madre, cabrón. Esto se festeja. Pues también hay que educar al público, a la gente. Vale, un restaurante, alguien está tocando un solo ahí, bien hecho, la cosa esa, hay que aplaudirle. Claro. Hay que aplaudirle, claro, al músico ahí. No, ustedes sigan comiendo, sigan tomando, pero hay que escuchar ahí. Órale. Y se hace más agradable para ellos y para los músicos también, ya están conectados. No es música de qué, de música ahí nomás para, ya, ¿cómo se le llama? Sí, música, ¿para qué? Pues nomás para que, sí, no, para que haga ruido ya, cabrón, ya, no, pues eso no. Como entras al supermercado, te hará, entonces también al público en general, cuando estén tocando una cosa de esta, un solo, bueno, es un solo, es alguien que va a tocar una, claro, cosa, claro, que va a improvisar, claro, que no está, claro, nada escrito y que lo va a improvisar, claro, hay, claro, que darle su aplaudida, porque improvisar, claro, no es nada fácil. Exactamente. Tocar una pieza que ya está hecha, pues, eso es todo, no. Improvisar en medio de la pieza, eso está difícil. El que lo haga, hay que aplaudirle. Sí, totalmente. Total, mira, el Ernesto siguió esa línea. Hasta la fecha. Todo, hasta la fecha. Y yo agarré esta otra. Sí, pero no dejaron de ser músicos. ¿No? Fue lo más cabrón. No. ¿Y no han vuelto a tocar juntos? No, porque bueno, en este disco sí. Sí, ahí en ese de bueno, en los, este dos, en los dos. En los dos. Ya le... Me dejó unos espacios y metí el resto. Vente, instrumentos, cabrón, porque este pensé en familiares. Y dije, pues si la familia es de guitarroneros, de esto, de tamboreros, de esto, el otro, de esto. Y yo no aviento solos, así como, no, aviento solos, pero estilo guitarronero, pero más así aventándole un rollo de un, dos, tres, taca, taca, tum, ta, ta, tan, taran, taran, tum, ca, ta, tum, tin, tum, ca, ta, tan, ta, tan, cha, ta, che, ta, ta, ta, ta, ta. Ese es el ritmo de aquí, el ritmo, este de lo que los danzantes. Estamos hablando de este disco de que nos acaba de rolar este. Ese, ahí está el resto. Pero si alguien lo desea. Si alguien lo desea, pues es lo que yo le decía a Ernesto. Ahí tengo dos cajas, Ernesto, ¿qué le hacemos? ¿Te doy una? ¿O qué rollo? Si no, alguien pues, que quiera comunicarse, que esté interesado sí, por sí, material, ahí ¿lo estoy, hay? Lo hay. Perfecto. Lo hay. Sí. De los dos. De los dos. Sí, del otro, pues apenas se va a hacer el diseño de la portada, ¿no? Sí, pero eso, uno ya establecido es totalmente ese, esto. Ese. Pues entonces le ponen precio y si alguien está interesado. No, pues si no se trata de hacer negocio, pues hay lo que cuesta la hay, así como que digas así, o sea. No, también deben de tener su redituación. Por eso, ustedes, porque por eso, cuesta un precio, pues así, pero. Pues ahí hablas con mi compadre en la librería. No, pues ahí puede ser. Cómo sé. ¿Te parece, compadre? Sí, está bien. ¿Sí? No. ¿Es ahí que les interesa por ahí está. Así el precio de lo que salió. Tienen que también ser estimados en eso. Ah, discutir. Bueno, sí, pues. Pero Lemus, ¿a qué tiempo vamos? Tenemos 37. Ya, todavía tenemos rato. A toda madre. ¿Cuánto? 27. Si apenas vamos empezando, pues ¿cómo? ¿Qué posible? 17. Oh, qué la. Pinche viaje les diste a todos, cabrón, a todos. Parece que aventaste oco, cabrón. No manches. No, es que. Yo creo que vamos a tener que llevarnos al pinche. ¿Cómo leemos, cabrón? Ah, lo siento. Ah, ya cargado, ¿verdad? Hasta mandaron en un Uber al cabrón. Vayan a irse a Tonalá, cabrón, a San Pedro, no sé. ¿Verdad? ¿Hay la posibilidad de que algún día se junten los de la cochera en servicio? Pues tendría que ser como. Pues un poco difícil, yo pienso que sí. Los cuatro, pues pienso que está difícil. ¿Viven todavía afortunadamente? Supongo que sí. Yo de Juan no sé hace años. Pero yo pienso que sí, digamos. Ojalá que un día lo logre. Y volver a disfrutar a la cochera en servicio. No, pues ojalá. Sí. Comadre, por ahí si nos estás oyendo, ¿a dónde anda el chón? Sí, a mí en este caso, más que tocar covers, digamos, de aquel tiempo, más bien sería, si se diera el caso, sacar cosas. Mira, claro, esto, de, claro, lo que, esto claro, de lo que estabas platicando, claro, esto es lo que hacíamos nosotros en los 60, tocábamos chafos, y el chafo era así, improvisaba un cabrón, improvisaba el otro, y hasta el cantante, nadie sabía nada, todos se arrimaban, y eso era el jam, tocando chafos. Cada quien sus rollos y de oro, ambos, órale. Y ahí estuvo uno bien pinche prendido y luego así se veía gallito era, arriba. Así, más. No, así era. Así era. Las tardías, todo ahí, una fiesta. Ya, pues el llamo, órale, cabrón. Yo tengo mucho en la mente a los Spiders con la rola Tú Ya No Me Amas de los Allman Brothers Band, que es muy larga. Y aparte de ser larga, cada quien tocaba un solo ya y cerraban juntos. Puta madre. Estábamos prendidísimos, cara. O sea, y pues Toncho también. Toncho tenía una manera muy especial. Toncho Pilatos perdió sus zapatos. Mi mamá y mi papá me enseñaron a batir el atole. El atole come bien, duerme bien, coge bien, todo bien. Toncho Pilatos lo saluda muy bien. Entonces era un rollo así que desde ese momento, pues es que el músico tiene toda la baraja arriba, cabrón. Y nomás nos muestran a nosotros, miren, cabrones, tengo trío, tengo dúos, tengo esto. Porque es muy diferente el fan al músico. Aquí nos han platicado algunos músicos sus diferencias, inquietudes, esto o lo otro. Pero arriba uno no detecta eso. Uno va a escucharlos y a disfrutar lo que nos van a mostrar. Y somos de la generación de los fusiles, indiscutiblemente. Pero eso que acaban de mencionar, ya son unas personas ultramaduras musicalmente hablando y físicamente para tener unas buenas composiciones sobre la cochera en servicio, indiscutiblemente, estoy seguro. O sea, ustedes tienen todo eso, porque también algo que decía Polo, si algo regresa, que sea atractivo, chingón, por la experiencia que tienen, cabrón. Como le decía a Polo. También que lleguen unos cabrones y... ¡No mames, cabrón, ya! ¿Ya estás oyendo? Sí, cabrón. Por favor, cabrones, por favor. Y hablamos de la capital, lo he dicho y se lo dije a Polo. Sus piececitas, cabrón, si quieres, que nos roban el petróleo y nos están chingando y vivir en México es lo peor y su puta madre. Pero son de ellos. Son de ellos ya. Eso tiene la gran diferencia del DF. Aquí los que interpretan, interpretan muy bien porque tienen 40 años interpretándolo. Pero en el DF hay, es otro rollo y también hay miles y millones más de personas. Por esas pinches bodegotas que corren de un lado para el otro ahí, el Rebel de Pong y el Charlie Montana y unos para acá y otros para acá y hacen una fiestezota. Y aquí todavía somos medio rancheritos que nos da pena y ahora más que te mueves y ya están grabando, hijo de su puta madre, cabrón. Señor, por favor, déjenos disfrutar, ¿no? Pero entonces sí debería, y es una buena revolución cultural, que a esos músicos viejos como ustedes que tienen mucha cuerda todavía. No les digas viejos, aquí no hay tiempo. No está prohibido. ¿Qué viejos? Una vez nada más le dije a Javier, Martín del Campo, si los fans estamos viejos, cabrón, no, ya lo demás, bueno, pues dependen de ustedes, ¿no? Pero mira, el hecho de hablar de esa edad a la cual yo llegué, me siento muy orgulloso, es bien chingón. Es bien chingón, cabrón, porque... Loco viejo es diferente. Y en cabrón, músicos... A ver, méteme ahí, pues, sobre el tiempo, cabrón. Sí. ¿Cuál tiempo? Con una chingada, ¿cuál tiempo? Pero el que existió... ¿Cuál tiempo? Yo me meto ahí al mundo y no, el pinche tiempo es infinito, hijo de la chingada. Totalmente. Yo, la chingada, totalmente. Entonces, ¿cuál tiempo? Pero nosotros no vamos a ser infinitos. Digo, ¿qué? Nos, pero lo que nos queda hay que aprovechar. Si estamos aquí, ¿qué chingada? ¿Por qué te sientes viejo? Yo no. Me gusta. No, dame el bajo otra vez y vuelvo a empezar otra vez. Otro rollo, otro rollazo más. Pues mira, si tú agarras el bajo y yo hago. Otro pinche rollazo más. Mira, es que qué viejo y yo hago y ya nos vamos a entender. ¿Y Cano qué agarra, Cano? Saco una ocarina. Así es, cabrón. No. Lo que estabas platicando, bueno, sí. 10 minutos. Ah, vale, así deja, ya puedes resumir una cosa de la idea. Idea es saber si nos unimos los que tocamos, los que queremos ser músicos, los pintores, escritores, los danzantes, los bailarines, todo este movimiento que lo hacíamos, ¿verdad? Y hacer un movimiento entre nosotros, comunicarse, a ver si podemos tocar en algún lugar de esto, ¿no? Y que se vaya ampliando. En cuanto al estudio, hay que estudiar músicos, o sea, hay que chingarle diario. No se crean los chingones porque no lo son, esa es una. Y que hagan grupo, o sea, que toquen con aquel, con este, con el que quieran y órale. Y hagan sus rolitas, hagan sus cosas. Sus cosas es de lo que están sintiendo, no de lo que ustedes quieran. Sino no esa cosa que están sintiendo aquí que nos está pasando, lo más yo la siento. Por mi locura. ¡No! ¡Ahí está! Eso, transmítalo con notas, eso es todo. Transmítanlo ahí, pónganle unas pinches notas ahí de todo esto que están sintiendo que está ahí. Métanse ahí y ahí están. Entonces, hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Sin el instrumento no va a hacer nada. Entonces, que el instrumento te quede ahí abajo. Tú ni sabes qué chingada estás haciendo, pero lo estás haciendo lo que estás sintiendo. O sea, ya la técnica ya quedó atrás. Ya. Ahí queda eso, un mensaje del buen Polo y también de Cano lo incluyo porque sí hace falta esa renovación. Sí hace falta. Mi compadre es una persona dentro de la literatura. Nuestros señores están en la música, nosotros andamos. Y lo más curioso es que el programa está haciendo reunirlos. En un momento dado estamos pensando y planeando en el año del programa que ya estamos, ahí vamos, sí invitar a todos los músicos y juntarlos y toquen, cabrones, y buscar un buen lugar para recordar. Y bueno, es que tiene doble sentido también, está surgiendo de ustedes. O sea, inclusive... Y de ti también, cabrón, de ti también, o sea... Somos. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Xochitl Quetzal, y quiero mencionar a aquella mamá de Junior. tiene que ver con el concepto que están hablando, ella es artesana, cara. Entonces eso también es importante, ¿no? Que te es, por ejemplo, para mí es admirable, Xochitl, el que todavía hay un grupo de artesanos que nosotros conocemos desde los 70, aquellos hippiosos también, muy alivianados. Rossi y Marco era uno de nuestros compas que se fueron a Tijuana. Marco se fue a... ¿Conoces al sureste? Al Marco, ¿no? El sureste, uno que se fue al sureste, uno de los que empezó con el reggae, el cabrón. Y bueno, sobrevivir de eso ha estado bien cabrón. Y son flores de asfalto que se dieron en los 70 en Guadalajara. Entonces, toda esa comunidad podríamos volvernos a reunir, ¿no? Entonces, ojalá y así sea. Es un placer escuchar estas voces y escuchar estos mensajes de inquietudes que... Sí tiene razón el pinche Polo. John Bicis le gusta estar viejo, pero él no. Y lo digo yo porque está actuando como un morro de la época, en el buen sentido. Porque eso era reunirnos y eso era lo del programa. Llegaba un disco a alguien y vente, cabrón, vamos a oírlos, que cotorreábamos. Y venían los sueños guajiros. Hay que ser un grupo, cabrón. Y así hicimos un grupo cherrengue en la secundaria, que todavía en la casa donde tocamos se acuerdan de mí porque canté Pólvora y la canté bien culera, ¿verdad? Pero, o sea, aparte también otros proyectos que hicimos, el Pony, con el Cuculcán estuvo el Jombi, con el Pony, el Mickey, el Carcanchas, el Coquis y todos los cabrones que estuvimos en la secundaria. Y así buscábamos ese mundo. Lo encontramos, lo disfrutamos y se nos fue. Pero ahora están los que hicieron ese mundo. Y son los que están pidiendo que venga un cambio, una renovación, y que hay que hacerlo, cabrones. Y como cuando la PROC, en aquel tiempo el Servicio Secreto, mencionó que más de tres es pandillerismo, pues chingue su madre, más de tres también hacemos ruido, cabrón. Con más de tres hacemos pandillerismo, cabrones. Entonces, pues aquí vemos más de tres, ¿eh? Abuelito. No, quiero agradecerles, tiren su rollito de despedida. Creo que estamos en la despedida, ¿no, Lemus? Sí. 5 minutos. Cano. Bueno, yo básicamente ya tuve mi sesión donde creo que expuse pues todo lo que tenía en la memoria en cuanto a Cochera en Servicio. Esta tarde pues pertenece a Polo, Hipólito Ramírez Durán, un bajista distinguido. Siempre. Qué buen calificativo. Siempre entre los mejores bajistas que... Pues que he tenido la chance de convivir, de abrazarlo, de sentirlo. Sí, sí, sí. Y su música es profunda. Sí, sí, muy cabrón. Sí. Aunque diga que no es chingón, es chingón. Y que me perdone, pero claro, es chingón. Claro que sí. Entonces, pero estuviste como compa de él. Sí, y eso no, es bien pues, chingón. Encantado. Pinche Free Horse. ¿Qué puedes decir, cabrón? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pinche compadre diario! Mi compadre parece que está diario una boda de 15 años, compadre. Una de 15 años. Siempre, miren, mi compadre también es idéntico y es bien grato. Porque es un cabrón sumamente ocurrente. Y nos, por eso es mi compadre, el cabrón. Soy inocente. Sí. Polo. Cierra el programa, cabrón. Yo lo mismo, compas, vámonos uniendo, somos hermanos, todos hermandad. Mira, yo le decía al Jombi, mira, cómo me gustaría que venga esto del Peace and Love. Esa época, cómo me gustó la cara. Ahí no estaba prohibido nada, cada quien, pero era Peace and Love. O sea, las bandas tocándolo, deja cada quien con su grey, con sus faldas, con sus... Cada quien colores de esto, puta. Maravilla es eso. Y ahora en la actualidad, si hay tanta cosa por aprender, aprendan, muchachos, aprendan. Mira, no les cuesta nada, hombre. Hay que yo no sé hacer esto. Pero en el pinche YouTube, ahí está en el masterclass de todos los cabrones. O sea, pues, quieres aprender, ahí aprende. Haz grupos, haz esto, mira, da lo mejor de ti a todos. No andes con chingaderas, o sea. Mamadas ahí haciendo pendejadas. Por eso está así la chingadera. Pues vamos cambiando, nada más cambiar la moneda así, mira, para el otro lado. Y ya. Amor y paz. Flowers in your hair, cabrón. Siempre, cabrones. Es un placer. Y dentro de lo que escuchamos y vemos en lo que se está haciendo actualmente en los medios, una de las cosas es que España tiene un programa con la vida de los 70 en España, también le batallaron mucho por el franquismo, y los jóvenes revolucionarios, los jóvenes rock and rolleros, etcétera. Ellos en España se llama Cuéntame, y en Norteamérica fue Los Años Maravillosos. Otra etapa de la vida de todo el mundo, de todo el mundo, no nada más fueron los gringos, fueron todo el pinche mundo, estuvo en el amor y paz y en el mundo del rock. Y nos sentimos muy adecuados, muy chingón, muy bien, que hasta la fecha seguimos. Y hasta que sea el último suspiro, como dice don León Chávez Teixeira. Vamos a seguir en esta onda, y por eso para mí, repito, ser un loco viejo es un orgullo. Es un orgullo, y más estar reunido con nuestros músicos de la época. Entonces, creo que cerramos el programa de una manera bien chingona, bien interesante, y muchas gracias. Y todos los que están, qué chingón que les tocó. Muchas felicidades al equipo Junior, Lemus, mi compadre Sergio Fon, mi chaparrita Susana, la güerita Xochitl Quetzali, todos ellos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, cabrones. Gracias, Cano, haber venido. No, gracias, pues, cabrones. Maravilloso haberlos tenido. Muchachos, la foto. Foto. ¿Cómo ves, Susana? Yo te dije, es un cotorreo esto. Sobre Junior. Tú sabes de qué te hablaba. Sí, sí.